40 números ha cumplido Etiqueta Negra, una revista magnífica. Algunos dicen que demasiado frivolona, exquisita, inteligente, pero nunca se puede ser demasiado inteligente ni exquisito. Frivolón sí. En todo caso, una gran revista de lectura internacional hecha por peruanos, un producto de exportación que curiosamente ha aguantado 50 números. Por lo tanto, ha pasado la primera infancia de altísima mortalidad en cuanto a publicaciones se refiere, y ya es una suerte de adolescente prometedor. Bien, estamos con el director editorial de la revista Etiqueta Negra, con Daniel Tittinger, para hablar de esto. Buenos días y gracias por estar acá. ¿Qué tal, César? Un gusto estar acá, de verdad. 50 números ya es la plena madurez. Sí, sí. Algunos dicen que es la mitad de algo, espero que no. Espero que siga nomás. ¿Cuál es el balance? ¿Qué balance harías? ¿Se parece la revista a los sueños que tuvieron? Superó los sueños que teníamos. De hecho, yo recuerdo cuando Julio empezó en esto. Julio es una especie de hermano mayor para todos nosotros. Julio Villanueva Chang, me refiero. Sí, cuando claro. Lo empezó hace ya más de 5 años, pues la gente le preguntaba cuántos números podía durar, ¿no? Yo recuerdo que estábamos en el número 3. Me meto en el asunto, digo estábamos porque me sentía parte de esto desde el inicio, ¿no? Yo empecé más o menos en el número 17 aproximadamente. Y desde el número 3 ya nos decían hasta cuándo va a durar, ¿no? Las expectativas, mira, eran ver el siguiente número, cómo iba a ser el número siguiente y cómo iba a ser el siguiente. Y de hecho, la cultura del sobreviviente, pues. Sí, es muy peruano también, ahí muy peruano. Uh-huh. O sea, vamos a ver qué pasa de aquí a mañana, ¿no? Vamos a ver cómo solucionamos el día, ¿no? Era un poco eso. Claro. Una época, si no sé si recuerdas, pero la revista se hizo también famosa, y no sé si esto es algo malo, se hizo famosa por no pagar. Entonces la gente decía, ¿cómo pueden tener estas firmas internacionales y no pagar? Entonces también era un poco, no creas que nos sentíamos muy bien ante eso. Ya no pasa, es una época anterior, pero... ¿Ya no contratan gente pagable o están pagando? Hay dos modos, estamos pagando lo que se puede pagar a cronistas que todavía tienen un muy buen nivel, pero también estamos tras una búsqueda de gente nueva en toda Latinoamérica, ¿no? Gente que está aún saliendo de universidades y que de hecho tiene talento, pero de sobra. Y en el Perú está... ¿Y esa búsqueda cómo se hace? Porque hurgar en esa cantera siempre es difícil, es ¿no? dificilísimo, pero muchos de nosotros somos profesores y estamos siempre viendo qué pasa en las universidades. Más que sus universidades, de repente gente que trabaja en los periódicos y que el periódico, tú sabes, hasta cierto punto... ¿Y hay Lionel Messi de la crónica en las universidades? Digamos que bastantes proyectos. Pero yo creo que claro, uno tiene que pasar de todas maneras por el periodismo. ¿Qué puede arruinar a un talento joven? Yo creo que el tema de la sobrevivencia, ¿no? O sea, tú sabes que los periodistas estamos mal pagados en general y muchos con muchas deudas. Yo conozco muchos amigos que son excelentes escritores, pero excelentes, y que tienen una manera de mirar que va mucho más allá del muchísimo más allá del promedio, o sea, increíblemente más allá, pero tienen deudas, pues tienen un depa que tienen que pagar, han hipotecado su vida, básicamente. Yo creo que esa es una de las... Eso no pasa en otros lugares. Y que los devora el trabajo alimenticio. Totalmente. Y eso no pasa porque, por ejemplo, para este número 50, justamente habíamos hecho hace un año un trato con The Virginia Quarterly Review, que son las mejores revistas de Estados Unidos. De hecho, ganó el premio a la mejor revista el año pasado. Y ellos miran a Sudamérica y dicen, ellos salen cada 4 meses, ¿no? Quiero sacar una edición acerca de Sudamérica, voy a hacerlo en convenio editorial con Etiqueta Negra. Y claro, ahí te das cuenta de los presupuestos que manejan en Estados Unidos, pues porque te pagan un viaje a absolutamente donde tú quieras, con viáticos increíbles. Pero bueno, más allá de eso, que es parte de una buena publicación, la paga es, o sea, como para dedicarte a eso allá, ¿no? Y pasa lo mismo pues en Europa, donde uno puede dedicarse a esto, ¿no? Acá uno tiene que... Si hubiera algún parentesco en este país entre el dinero y la inteligencia, la empresa privada habría hecho de Etiqueta Negra, evidentemente, un orgullo patrio, como dicen los cursis, ¿no? Sí, bueno, es difícil. ¿Reciben ayuda de la empresa privada? No. Bueno, es de la gente que pone publicidad, ¿no? A los que estamos de verdad muy agradecidos, pero no es... sigue siendo un producto que es muy poco comercial, ¿no? Porque también es intelectual y por otro lado también es frívolo. Entonces, De hecho, en esta nueva etapa que comenzó en el número 46, hemos mirado un poco más qué quiere el nuevo lector, ¿no? Si tú veías antes, Etiqueta Negra tenía textos muy largos, ¿no?, que a mí me fascinan, y a todos los que nos gusta leer nos fascinan leer textos largos. Ahora estamos poniendo columnas y cosas más para jalar a la gente que quizá no tiene mucho tiempo, que lee la revista, qué sé yo. ¿Y no se les ha ocurrido cuestionar algunas cosas? No, por ejemplo... Vaya, el sistema. Ah, bueno, sí, hemos sacado algunas. De hecho, no creas, a veces sentimos que cerramos un periódico en una revista. A veces sentimos que es una publicación semanal y que nos va comiendo el día a día. Ahora tenemos pensado, por ejemplo, y también tiene que ver con presupuesto, ¿no? Cada tres meses hacer un reportaje así de inmersión absoluta. Puede ser político, ¿no? Puede ser, qué sé yo, un reportaje de estos que sí, generan... Sí, me refiero a esa sensación que dejan algunas publicaciones de que el mundo podría ser mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Como una constante, el mundo podría ser mejor, es verdad, pues, ¿no? Sí, sí. Si no hubiera tanto Dick Cheney, tanto Halliburton, el mundo podría ser mejor. Pero ustedes tienen un concepto muy claro, porque ustedes pertenecen a una generación que se desentendió del mundo con muchas razones... Y porque además sucedía a una generación que fue tan ideológica, tan doctrinaria, tan paporretera, tan aburrida, que ustedes dijeron, no, a nosotros no nos van a meter el cuento este de los mundos binarios y de los blancos y negros. Y ustedes se dedicaron a ser X. Pero yo creo que a veces se les ha pasado la mano de X. Sí. Me parece. Sí, me bueno, parece. Ahora que hablas de nuestra generación... lo que está también sucediendo muchísimo, yo creo que Etiqueta Negra y otras revistas también en Latinoamérica que le están dando oportunidad al periodismo literario, digamos, y cuando hablamos al principio de la entrevista de los nuevos de los Lionel Messi del Perú, están saliendo una cantidad de cronistas increíble y el Perú se está volviendo como una especie de hay una especie de boom en el periodismo literario peruano. No sé si lo has podido comprobar en las publicaciones. Está por un lado Aguilar, por otro lado Planeta, uh-huh, que ha volteado a mirar la crónica, ¿no?, que es una nueva manera de mirar las cosas, de mirar el mundo, ¿no? No sé. Claro, claro, no, y además es volver a la vieja tradición de revistas como Amauta, ¿no? Sí. O como Mundo. Y Perú es un país que ha sacado excelentes revistas. Yo he leído crónicas de Vallejo desde Rusia para la revista Mundo. He leído crónicas de César Miró, excelentes, desde Europa para la revista Amauta. He leído las crónicas desde Roma de José Carlos Mariátegui para la revista Mundo también. Claro. Cuando estaba haciendo su ciclo ahí. Claro, no es absolutamente esto no es nuevo. Era periodismo literario. Eso se pierde luego en los años 50 con la entrada del estilo yanqui de Pedro Beltrán y su separación absoluta de todo lo literario, el divorcio hosco que Pedro Beltrán decreta entre literatura y periodismo. Y ahora está regresando, me parece magnífico, sí, que ustedes sean los adelantados de este regreso, ¿no? Y sabes que César, además, es un tema, se llama periodismo literario, pero yo le daría un énfasis, le pondría en negritas y subrayaría la palabra periodismo, ¿no? Y es una confusión muy grande en la gente nueva, en los universitarios, que creen que periodismo literario es escribir bonito, ¿no? Y te transforma en la realidad, pues te la maquillan, te la planchan, ¿no? Y no es así, ¿no? Eso es lo peor que le puede pasar a un cronista, sí, escribir sí, bonito. Sí, no. Hay que, pues, hay escribir que escribir bonito, hay es que lo hacer... peor que le puede pasar. Sí. ¿No? Un día Cortázar dijo algo tan importante como provocador: cada día me preocupo de escribir menos bien. No, es verdad, eso pues. Está magnífico, sí, eso está magnífico. Sí, ¿qué sí tiene que ver con eso? De verdad, tú a veces tú lees un trabajo de algún cronista que porque nos llegan muchos mails con muchos trabajos y muchas investigaciones entre comillas y que son poesía pura y uno la lee en voz alta y provoca bailar, ¿no? Pero en el fondo no bailar hay o dormirse. Pero en el fondo no hay nada y acabas y cerraste ese trabajo, pues pones close y te quedaste igual de vacío que cuando empezaste a leerlo. Claro. No hay nada. Claro. Y eso es terrible. Y eso tratamos de frenar un poco en Etiqueta Negra, ¿no? tú decías que es una revista frívola, y sí, yo considero que es, de hecho es una revista frívola. No, no he dicho que es una revista frívola, he dicho que también es una revista inteligente. Sí, sí, sí, no, pero... Y sofisticada. Sí. Y lo de frívolo, ¿sabes qué? No es una acusación. No, no, no, claro. De ninguna manera es una acusación, porque también necesitamos revistas de esa calidad. Lo bueno de Etiqueta Negra es que es una excelente revista. Y no importa que tenga sus desvaríos bohemios, ¿ah?, y sus cuchipandas en la calle de las pizzas, me importa un comino. Es una excelente revista. Gracias. Y Julio Villanueva ha creado una revista que yo un día, exageradamente, y fui muy criticado por eso, comparé en términos de resonancia, no de parentesco, con Amauta. Me cayeron muchos palos. Efectivamente, metí la pata. De Amauta no tiene mucho, pero tiene muchísimo de la calidad que no se veía en muchos años en el ¿Sabes qué tiene César? Yo creo que tiene algo. Tiene la pasión con la que la hacemos. ¿Sabes? El amor propio, las ganas de hacer las cosas. Y si tuvieras que se hicieran cosas así, más se pueden hacer cosas así en el país, ¿no? O sea, a mí me molesta muchísimo y me indigna y me pone de mal humor cuando afuera dicen, no parece peruana. ¿Por qué no parece peruana? ¿Qué te pasa, no? ¿Qué tienes? Por supuesto que se pueden hacer las cosas bien. Y si se hacen... Al comienzo éramos un grupo de amigos, ¿no? Pero cada uno quería hacerlo mejor y renunciamos a lo que estábamos haciendo en ese momento, que era periodismo diario, todos, absolutamente todos, Toño Angulo también estaba en esto, que está en Barcelona, renunciamos por un proyecto en el que no tenía mucho sentido y nos tildaron de locos, ¿no? ¿Qué les pasa? Pero nada, es un poco amor propio, es dejar un poco, tienes algunos momentos en tu vida donde puedes dedicarte a decirle no a muchas cosas y meterte de lleno a esto y juntar a la mejor gente, a grandes diseñadores, a excelentes periodistas, y sacar adelante un proyecto que además de entretenido y que te ayuda a pensar, porque muchas de las crónicas sí te ayudan a pensar, uh-huh, son posturas, son modos de ver el mundo, también te entretienen, ¿no? Que es algo que de hecho no puedes dejar de buscar, no. Entretener. Absolutamente, y además te cautiva, ¿no? Yo leí hace algunos números la crónica, el testimonio de Mónica Beleván, de por qué ella posaba o no posaba, no recuerdo si posaba o no posaba, y me pareció delicioso, ¿no? Absolutamente delicioso. Ese tipo de tema arbitrario, completamente rebuscado, y sin embargo, vertido en letras, es una delicatessen, ¿no? Es la revista también de los delicatessen, vamos a decirlo con absoluta sobriedad, ¿no? Para los lectores gourmets, Etiqueta Negra es una delicatez, es un extraordinario bocado. Yo creo que es lo mejor que se puede decir, sinceramente, sí, bueno, de una revista. Sí, buen apetito, entonces. Buen apetito. Ha salido el número 50 de Etiqueta Negra, más negra que nunca, la carátula. Es una linda combinación de tipografía dorada con la negritud que precisamente la revista elude. Muchas gracias, Daniel Tittinger, director editorial de la revista Etiqueta Negra, por haber estado acá. Felicitaciones por los 50 números y, hombre, los otros 50 pasarán volando, estoy seguro. Muchas gracias. Gracias a ti. Regresamos de inmediato.